loca Rebeca, la loca Rebeca, está suelta aquí, anda por ahí, con su morisqueta, la loca Rebeca, la loca Rebeca, está suelta aquí, anda por ahí, con su morisqueta, la loca Rebeca, no la tienen presa, ciérrame la puerta, que anda por ahí suelta, la loca Rebeca, no la tienen presa, ciérrame la puerta, que anda por ahí suelta, ¡fuera! ¡Vaya, ya! Ella no es espanto, ella no es espanto, llora, reza y canta, pero sí le encanta el ron viejo y blanco. Ella no es espanto, ella no es espanto, llora, reza y canta, pero sí le encanta el ron viejo y blanco. La loca Rebeca, no la tienen presa, ciérrame la puerta, que anda por ahí suelta, la loca Rebeca, no la tienen presa, ciérrame la puerta, que anda por ahí suelta. Cuidado con la loca, esa loquita, que mira piedra, la rotando. Tira piedra y palo, tira piedra y palo, él es comunista, los capitalistas para ellos son malos. Tira piedra y palo, tira piedra y palo, él es comunista, los capitalistas para ellos son malos. La loca Rebeca, no la tienen presa, ciérrame la puerta, que anda por ahí suelta, la loca Rebeca, no la tienen presa, ciérrame la puerta, que anda por ahí suelta.